Como Dios en la tierra no tiene amigo, como él no tiene amigo que lo quiera, tanto le pido y le pido, ay hombre, y se llevó a mi compañera. Tanto le pido y le pido, ay hombre, y se llevó a mi compañera. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Dios en la tierra no tiene amigo, como no tiene amigo anda en el aire. Tanto le pido, ay hombre, y siempre me manda mis males. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda. Alicia, mi compañera, qué tristeza, Alicia, mi compañera, qué dolor. Y solamente a Valencia, ay hombre, el guayabo le dejó. Y solamente a Valencia, ay hombre, el guayabo le dejó. Allá en Flores de María, donde todo el mundo me quiere, yo reparo a las mujeres, ay hombre, y no veo a Alicia la mía. Yo reparo a las mujeres, ay hombre, y no veo a Alicia la mía. Donde todo el mundo me quiere, Alicia murió solita. Donde quiera que uno muere, ay hombre, todas las tierras son benditas. Donde quiera que uno muere, ay hombre, todas las tierras son benditas. Pobre mi Alicia, Alicia dorada, yo te recuerdo en toda mi parranda.